No es verdad, Simón Bolívar. Estamos al aire, este es su programa La Voz de la Mujer Bolivariana. Queremos desearle buenas tardes a todos nuestros estimados usuarios que están ya en sintonía, conectados a través de este dial de la Casa de Movimientos Culturales Minca. Estás en sintonía de la 96.1 FM. Hemos tenido algunos contratiempos, sin embargo, a pesar de las lluvias, a pesar de algunas situaciones de salud, estamos aquí cumpliéndoles a todos ustedes porque sabemos que lo más importante que tiene esta estación de radio son nuestros usuarios, son ustedes. Así que bueno, queremos abrir este espacio, el cual sale desde la parroquia Altagracia. En la dirección general siempre nos acompaña, nos apoya Grecia Solórzano, en los controles técnicos Yelderberg Álvarez, en la producción y conducción de este espacio Pascual Jean Antonio y quien les habla Marilu de Rondón. Hoy estamos de cumpleaños, queremos felicitar a la ciudad de Guayana, antes llamada San Tomé de Guayana, la ciudad planificada, esa que fue ideada por expertos y que hoy en día es una de las urbes más modernas del país, que cumple 61 años en el día de hoy. Fíjese usted que así como las personas cumplimos años, bueno, esta semana también tuvimos muchos cumpleañeros, entre ellos Pascual Jean Antonio, así también las ciudades de Caracas, de nuestro territorio nacional y nuestro amado país Venezuela, cumplen años. Hoy queremos homenajear a Guayana. Como es conocida actualmente, fue fundada el 2 de julio del año 1961, cuando el entonces presidente de esa época colocó la primera piedra en la meseta de Chirica, como símbolo de la fundación de Santo Tomé de Guayana. Esta ciudad se encuentra en la actualidad entre las más grandes y modernas del país y se caracteriza por unir la belleza y las riquezas en un solo lugar. Conformada por San Félix y Puerto Ordaz y dividida por dos imponentes ríos. Uno de los más importantes para nosotros los venezolanos, como lo es el río Orinoco y el río Caroní. Difícilmente pasa desapercibida por los turistas que visitan nuestra patria, Venezuela. El territorio fue pensado como una forma de desarrollar el sur del país. Por supuesto, tenemos en cuenta que actualmente los ojos de Venezuela están puestos hacia el sur de la América, pero también hacemos este homenaje porque es precisamente sus importantes reservas las que hacían digna de formar en ella una zona industrial que se encargara de sacar el máximo provecho del mineral del hierro, la amplia disponibilidad de energía hidroeléctrica, la potencial agrícola y forestal, entre algunos recursos muy valiosos como el oro, el diamante, la bauxita y el manganeso, además de su estratégica y formidable ubicación cerca de una vía fluvial importante, lo que la hace apta para la creación de represas y, por supuesto, el aprovechamiento hidroeléctrico. Por esto y muchas cosas más, Ciudad Guayana es de mucha importancia a nivel nacional, pues aporta, entre otras cosas, más del 70% de la energía eléctrica que consumimos, además de ser reconocida por su potencial turístico y ser la puerta de entrada a paraísos como Canaima, la Gran Sabana y más. Este es un especial que publicó el concejal Robert Rivas, vicepresidente de la Cámara Municipal de Caroní. Desde aquí, desde la ciudad de Caracas y la parroquia Altagracia, nos unimos en esta festividad en honor a la ciudad de Guayana. En otro aspecto, queremos decirte que te recordamos los números de teléfono, estamos totalmente en vivo, estamos al aire. Por favor, interactúa con nosotros a través de la mensajería de texto instantánea. Toma nota, por favor, a través del 0426-267-8461. Te repito, 0426-267-8461. Así también puedes tener acceso directo a nuestro blog, el cual se escribe así: lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com, y nuestra cuenta en Twitter, @atuimagenbnz1. Ya la milicia bolivariana se prepara para el desfile cívico-militar del 5 de julio, una fecha patria, una fecha que todo el territorio nacional celebra, y por eso queremos hacerte de tu conocimiento y expresarte lo que se publicó en prensa de la milicia bolivariana. Cito, Caracas. La milicia bolivariana se encuentra preparándose en las prácticas del desfile cívico-militar que se realizará este 5 de julio para conmemorar el Día de la Declaración de la Independencia y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde el Paseo Los Próceres, hombres y mujeres del quinto componente especial de las Fuerzas Armada Nacional Bolivariana, junto a su comandante general Wistor Chourio Andrade, reafirman su compromiso junto al pueblo para la defensa de la patria. En este sentido, las milicianas y milicianos participarán en los actos de los 211 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela a fin de enaltecer el honor y el compromiso que tiene este quinto componente en la preservación de la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Para los combatientes de los comandos de milicia, el desfile cívico-militar no solo se ha convertido en la remembranza de un acto de patriotismo en el que Venezuela rompe definitivamente con la opresión de la corona española, sino que a través de la unión cívico-militar se da continuidad de un legado que consagra la voluntad y lealtad de un pueblo dispuesto a dar su vida por este país si fuese necesario. Así lo reportó Charilín Romero. Así que bueno, todos atentos porque usted tiene que estar allí, no se lo puede perder. Usted tiene que acompañar a nuestros cinco componentes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en este acto cívico-militar para nosotros juntos hacer esa fuerza que se necesita en este momento tan coyuntural para dar a conocer, no solamente a nivel nacional, sino proyectarlo a nivel internacional, cómo nosotros aquí en Venezuela, a pesar de las diferentes situaciones, seguimos adelante. También quiero darte a conocer las diferentes actividades que se están llevando a cabo desde el equipo de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, la cual está a cargo del licenciado José Perales y todo su equipo, la sala situacional, las tres direcciones de línea. Realmente es un trabajo hermoso. Usted puede conocerlo a través de las redes sociales de la institución y de la dirección. Por favor, tome nota, esté atento, porque verdaderamente es un trabajo que usted puede revisar y seguir de la mano con nuestras y nuestros diputados electos por la decisión y voluntad de todos los venezolanos, sean del partido oficialista o del partido opositor. Síguenos, nuestras redes sociales son el Twitter, @participacionc16, Facebook, Participación Ciudadana, Instagram, Participación Sin C16. Es decir, Instagram, Participa Sin 16. Y el canal de YouTube, usted lo puede también encontrar en https://bealtait.ly/3plm71p. Soy Asamblea Radio. Usted también puede accesar a través de esta radio web por el link seno.fm/radio. Soy Asamblea Radio AN. Bueno, en este momento nosotros vamos a comentarte acerca de la entrevista que se realizó al diputado José Gregorio Villelma Mora. Él es el presidente de la Subcomisión Permanente de Economía Productiva, el cual informó que la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales fortalecerá el aparato productivo y económico del país. Vamos a escuchar las propias palabras del diputado. Europa, que ha sido una gran fuente de empleo confiable, una fuente de empleo dinámico y muy bien pagado. Aquí vamos a motorizar todo un tema de materias primas, cadenas productivas, líneas de producción, productos hechos en Venezuela, primero para abastecer todo el país en unas zonas poligonales establecidas, un régimen especial para poder favorecer siempre en protección del trabajador y la trabajadora. Asimismo, lo dijo él, esta ley está buscando las mejoras para los trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo se llama esta ley? La cual está en segunda discusión del proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales, la cual ya está totalmente aprobada. Esto se ha logrado gracias al esfuerzo de nuestras hombres y mujeres que también a través de la consulta pública se han dado la tarea para darla a conocer en todo el territorio nacional. Otro de los avances legislativos que está preparando la dirección es precisamente dar a conocer los esfuerzos y los logros de la Comisión de Pueblos Indígenas. Así lo dio a conocer en esta materia, esta comisión, ella estaba en segunda discusión del proyecto de ley derogatoria de la ley de la Orden Francisco Fajardo. La diputada Nicia Maldonado expresó lo siguiente. Esta ley también fue aprobada. Escuchemos. Por lo tanto, revisando esta orden y conociendo quién es el hombre que lleva ese nombre para dedicarle a estos hombres y mujeres de buena voluntad, nos hemos dado cuenta que precisamente fue Francisco Fajardo, el hombre más sanguinario, el colono que exterminó a los pueblos indígenas de estos valles de Caracas. Y por lo tanto no puede haber una orden de esa materia para dedicarle a los seres humanos de buena voluntad, y por lo tanto hemos solicitado y consultado en primera discusión esta propuesta de ley, y hoy estamos seguros que nuestra Asamblea Nacional aprobará la derogatoria de esta orden Francisco Fajardo. Bueno, de esta manera está usted conociendo acerca del desarrollo en materia legislativa, la cual se lleva a cabo desde nuestra Asamblea Nacional. Voy a repetir las redes sociales para que usted pueda entonces conocerla y hacerle el acompañamiento a nuestros diputados. Por Twitter, @participacionc16, por Facebook, Participación Ciudadana, por Instagram, Participa Sin C16, y Soy Asamblea Radio, por laseno.fm/radio, Soy Asamblea Radio AN. Esto es un trabajo que está realizando el equipo de la Dirección General de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. También hay una serie de agendas y actividades que se están llevando a cabo para acompañar las distintas leyes. Yo se las voy a mencionar a continuación. La erradicación del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las materias. Está también el programa y especial Comunicando para el Pueblo Legislador, el cual te da a conocer todas las órdenes del día de las sesiones que se llevan a cabo los días martes y jueves en el Palacio de la Asamblea Nacional. Así también la ley de emprendimiento, la de chamba juvenil, tenemos el avance sobre la materia que se está realizando en cuanto al trabajo en materia de recreación, lenguaje con enfoque de género, el trabajo sobre materia de adultos mayores, así como la discriminación racial, maternidad y paternidad, es otro de los temas, misiones y grandes misiones, el ley de emprendimiento, patrimonio cultural, entre otros, y una mujer libre de violencia. Así que puedes conocerlos a través de estas redes sociales. En materia deportiva se está realizando el seguimiento y el acompañamiento en materia del proyecto de ley para el ciclismo. Son uno de los aspectos que usted puede conocer y, por supuesto, estar allí atentos a todo lo que se está publicando a través de estas redes sociales para que usted pueda opinar y aportar sus ideas cuando se realice la consulta pública en materia de estas leyes. La ley del teatro, el sistema de cuidos, son, entre otras, aquellas que se están actualmente haciéndole el acompañamiento. Bueno, vamos a escuchar un precioso tema musical y luego continuamos con mucho más de este su programa, La Voz de la Mujer Bolivariana. Con tu mirada sin, ni tu mirada. es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él, puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Y de esta forma escuchamos el tema musical Mujer Revolucionaria, ni sumisa ni devota. Queremos que sepa también usted que Voces en Lucha está comunicando y ellos escribieron a través de nuestras cuentas por Pueblo Legislador lo siguiente. Les informamos que Telesur va a estrenar nuestro documental de Voces en Lucha tras las huellas del Che. Se emitirá en forma de serie de 7 capítulos, el primero en hoy 2 de julio a las 9 de la noche, hora de Venezuela, Cuba y Bolivia. Así durante 7 sábados, luego se emiten reposiciones a lo largo de la semana en los siguientes horarios de Venezuela. El día domingo a las 3:30 de la mañana y 11 de la noche, el martes a las 7 de la mañana, el día jueves se va a realizar a las 12:30 antes meridian y el día sábado a la 1:30 de la tarde. Bueno, esperemos que sea de su agrado. Esto estamos haciéndolo como un anuncio público en apoyo a este equipo documental Voces en Lucha tras las huellas del Che. Vamos a continuar con el tema de la tarde de hoy. Nosotros queremos expresarte que las Bricomiles, pueblo organizado y gobierno rehabilitando las escuelas, ha sido todo un éxito. En la publicación que se hace hoy para un llamado a las comunidades a activarse, con la fecha del día 2 de julio del año 2022, en la comuna El Panal 2021, la Fuerza Patriótica Alexis Vives se activó en la recepción de materiales en la Escuela Gabriela Mistral como parte del Plan de Rehabilitación de Escuelas y Liceos impulsado por el Ejecutivo Nacional a través de la creación de las Bricomiles, Brigadas Comunitarias Militares de Educación por el sistema 1x10. La Fuerza Patriótica Alexis Vive apoya esta iniciativa y hace un llamado a la comunidad a involucrarse en la reconstrucción de los centros educativos. Así lo manifestó Robert Longa, comunero, el cual sostiene, cito, "Este es un proceso de integración donde se toma en cuenta el sujeto del barrio. No son las contratistas quienes vienen a decirnos cómo se va a hacer el levantamiento de nuestras escuelas. Son los obreros, nuestros trabajadores, los estudiantes, nuestras amas de casa, quienes van a direccionar todo ese proceso de construcción y está la corresponsabilidad de la comunidad en el seguimiento y control tanto en lo operativo como en la planificación estratégica", refiriéndose que las comunidades deben activarse desde la recepción de los materiales, de velar por la calidad de estos, la correcta utilización y su resguardo. Continúa el líder social citando y mencionando, "Esto es la democracia participativa y protagónica que impulsó Hugo Chávez Frías, quien, rescatando las ideas de Dussel, lo denominó el poder obedenciar". Concluye Robert Longa, "Lo estratégico son las niñas y niños, nuestra educación, la ciencia, la producción y salud. Aquí está en juego la revolución bolivariana de Hugo Chávez Frías y que dignamente ha defendido el presidente obrero Nicolás Maduro. Esto es una publicación de el equipo de prensa comunal El Panal 2021. Y nosotros, comunicando para el pueblo legislador, estamos dando fe de que esto es todo un éxito, así como esto es una orden, por supuesto, del alto equipo de trabajo que hace el acompañamiento de nuestro presidente, como lo es el Ejecutivo Nacional de la mano con el pueblo. En otra materia vamos nosotros a hablarte y darte a conocer, por supuesto, como lo hemos venido haciendo, el bus cultural. Pues estamos convencidos de que uno de los principios y valores que acompañan en este proceso de construcción de ese nuevo hombre al cual nosotros estamos apostando es precisamente en esa parte de cultura que nosotros tenemos que prestarle atención. Este trabajo lo lleva a cabo Narciso Salazar y él publica por las redes sociales el bus cultural. Nosotros estamos dándole la difusión a este hermoso material. Y en el día de hoy se habla acerca del cuento infantil de José Saramago, La flor más grande del mundo. Usted puede también conocer de este escritor a través de esta publicación de Encarte Literario. Ellos están dando a conocer los cuentos infantiles como lo es, como les mencioné, La flor más grande del mundo, y usted puede accesar para poder verlo a través de internet colocando el siguiente link: narrativabreve.com/2017/12, cuento infantil de José Saramago, La flor más grande del mundo, .html. La familia de los mates, Una broma de Raquel, entre otros. Y en materia juvenil están los cuentos Estos pájaros son míos, Fan Tomás contra los vampiros multinacionales y La bruja que quería volar. Bueno, es interesante. Les recuerdo que usted también puede accesar a este programa todos los sábados, La Voz de la Mujer Bolivariana, a través del link por internet senoconz.fm/radio/radio-alto-minca-k. Usted está en sintonía de Radio Minca 96.1 FM, Casa de Movimientos Culturales, y nuestro saludo a este colectivo que en realidad hace un hermoso trabajo a favor de la comunidad y por supuesto de toda la parroquia Alta Gracia. Nuestro reconocimiento a estos hombres y mujeres que se suman a estas labores de tanto anhelo para nuestros principios e ideales bolivarianos. Nuestro presidente Nicolás Maduro publicó e hizo a través de las redes sociales un posteo sobre el carnet de la patria. Yo se los voy a leer para que usted pueda oírlo. Dice así: Presidente Nicolás Maduro, invito a los consejos comunales y comunas a inscribirse en el 1x10 del buen gobierno a través del sistema Patria y a utilizar la red social Vena PP. Acabemos juntos con el burocratismo para ir a la atención inmediata de las necesidades de las comunidades. Bueno, definitivamente que queremos acabar los actos burocráticos porque estamos convencidos que es a través del modelo de gobierno del socialismo donde vamos a poder tener muchas cosas en común y poder hacer esto que se quiere como el empoderamiento del pueblo, el empoderamiento, por supuesto, y la construcción de la ciudad comunal, el gobierno del Estado comunal y, por supuesto, empoderar a las organizaciones desde las bases para que puedan ir de la mano con las autoridades de nuestro gobierno para lograr todo lo que sea necesario a favor de nuestra patria. Vamos a escuchar nuestro segundo tema musical y luego vamos a darle un segundo reporte acerca del trabajo que realiza la Asamblea Nacional, la Dirección General de Participación Ciudadana, y así estamos por despedidos por la tarde de hoy. Y en esta quirpa llanera se me rebosa el aprecio. Hoy les escribí esta quirpa, gracias Dios mío porque me diste el talento. Un grandioso corazón como tiene este apureño que no me cabe en el pecho. Ya no querí después para que comprendas que sincero y bien completo el amor que por ti siento. Firmamento, dibujando un arco iris de colores soñolientos. Se deja escuchar un trueno, sale lluvia de las nubes empujadas por el viento. Asimismo va saliendo esta inspiración que me la dio el llano inmenso, con estilo y melodía que tiene un llanero auténtico y la gracia de hacer la música más bella del universo. Ese por lo menos baila o rajuña el instrumento. Cuando llego a una parranda y escucho sonar un cuatro, se me pone el pecho inmenso. Y mi garganta se afina, se pone tensa y toma aceleramiento. Y el contrincante que tenga tiene que ser bien completo, pues seguro se le pone el camino polvoriento. Pero juro que regreso. Me llevo tus medanales y tus sabanas con la soga de mi verso. Nunca me canso de escribirte una canción con letra de mi cerebro que siempre está bien despierto. Antes de finalizar, ya no querido, te voy a recordar esto. Me le dices al riachuelo, a la carceta y al mastrando sabanero que yo estoy en mitad de la llanura, y a cada paso que doy los llevo en el pensamiento. Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto, mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Puede ser imaginario, pero pudo suceder. Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito, debajo de un arbolito que se salvó de la quema, debajo de un arbolito que se salvó de la quema. Corte importante que queremos hacer desde la voz de la mujer bolivariana es dar a conocer los avances y los logros de todo el equipo que se ha dispuesto, como son los líderes de las UVC de cada comuna que existe en nuestro territorio nacional, así como también de parte de los delegados asignados por el partido PCV, así como también el trabajo mancomunado entre los gobernadores y los alcaldes respectivamente para dar cumplimiento, por supuesto, a las instrucciones del presidente con respecto al que era necesario ir a cada consejo comunal y a las catatumbas del pueblo para dar cumplimiento a las 3R.next, el 1x10 del buen gobierno, las RAS y la alimentación del CLAT y también a las ACA. Esto se está dando a conocer por las redes sociales con el hashtag Dirección de Comunas, el hashtag Vamos por Más. Es un trabajo que se viene realizando desde el Ministerio para las comunas en la coordinación y el acompañamiento hasta del CNE en elecciones, como desde el Ministerio de las Comunas, el cual se coordina por cada consejo comunal para dar cumplimiento a estas elecciones que sean necesarias para poner en vigencia todos los consejos comunales. En cumplimiento de la instrucción presidencial acerca de la renovación o adecuación de las vocerías de los consejos comunales, el ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Jorge Arreaza, participó en una reunión de coordinación vía telemática sobre el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Durante su intervención, el titular del despacho comunal aclaró que el CNE no actuará como árbitro en las elecciones de los consejos comunales, sino como acompañante, facilitando material de acuerdo a toda la experiencia acumulada en la organización de procesos electorales del poder constituido formal. Afirmó que el árbitro en esta oportunidad es el propio pueblo, es la Asamblea de Ciudadanas y Ciudadanos la que avala esa elección de las unidades administrativas de gestión, de Contraloría, de comités de trabajo del Consejo Comunal. El ministro Arreaza enfatizó que la elección es importante, pero lo es más aún el indicador de la participación, por lo que el primordial incentivar que es el poder popular se involucre masivamente. También instruyó no detener los procesos de elecciones que están en marcha, porque los consejos comunales, de acuerdo a la ley, son independientes a la hora de convocarlos. Cada elección que se haga y se sigan todos los pasos, tengamos el acta con los resultados, la asamblea esté de acuerdo, los electores hayan participado y acepten todos los resultados, es una victoria de la democracia, de la revolución bolivariana y del pueblo, afirmó. Asimismo, indicó que posterior a la elección vendrá el registro en el sistema automatizado, que es similar al que se usa en el Consejo Federal de Gobierno y que un enlace estatal verificará que lo que se cargó en el sistema se corresponda con lo que está escrito en el acta. César Carreño, viceministro para la Organización y Participación Comunal y Social, explicó que en el portal web del Ministerio para las Comunas se encuentra toda la información y los formatos que se utilizarán en las elecciones y que ya está autorizada la instalación de la mesa electoral estatal. a través de una reunión en la que estará presente el director regional del Ministerio y del CNE, el responsable de Funda Comunal y las fuerzas políticas del territorio que estarían defendiendo la ruta del despliegue en cada uno de los estados que abarca los talleres de formación. Así, puntualizó que distribuirá los manuales de usuario uno sobre el nuevo sistema de registro de los consejos comunales que detalla cómo se hace la carga del acta de elección y otro para el director o responsable estatal del proceso de registro sobre cómo debe hacer la revisión de la documentación. En la reunión también participó John Keller, responsable de la Oficina Nacional de Participación Ciudadana del CNE, quien explicó cómo será el acompañamiento del organismo comicial y las distintas fases del proceso electoral. Esta es una información adicional producto de una videoconferencia. En líneas generales emanadas por el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Jorge Arriaza, y por el CNE en videoconferencia, la cual se realizó el miércoles 8 de junio del año 2022 con motivo del proceso de elección y la renovación de las vocerías de los consejos comunales. Se decidió y se concluyó lo siguiente: se incorpora el poder electoral en el proceso de elección y renovación de las vocerías de los consejos comunales, posteriormente en las comunas. Se debe tener conciencia plena de lo que estamos haciendo. Se debe cuidar mucho cada paso de lo que estamos haciendo. La Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas es la que avala. No podemos paralizar los procesos electorales de los consejos comunales que ya tienen su cronograma definido. Lo preferible es realizar el proceso con el cotillón del CNE. Los procesos deben ser autónomos y no deben ser dirigidos desde la institución. La institución acompaña. Debemos acompañar el proceso de registro de los consejos comunales que ya realizaron sus procesos electorales. Automatizar todos los procesos sin intervención humana. La intervención humana es solo para verificar lo que se cargó en el sistema. El proceso debe ser abierto y democrático. El indicador más importante es la participación. El promedio histórico es entre 40 y 45. Debemos tratar de elevar esa cifra a 50 más a 60%. A partir de lo que establece la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, hay una propuesta de cronograma: 10 días para realizar las elecciones. El día 10 debe ser el día de las elecciones y esta propuesta no es cerrada y va a depender de la realidad de cada comunidad. El PSUV seguramente se va a sumar para acompañar este proceso de elección y renovación de las vocerías de los consejos comunales. Debe haber armonía entre todos los actores y todo debe tributar al consejo comunal y a la comuna. Una vez realizado el proceso de elección y o renovación de las vocerías de los consejos comunales, se debe definir el proceso de formación y el mapa de soluciones. Se debe definir el plan patria comunal. El viernes 10 de junio del presente año se realizó enviando una orden de operaciones con respecto al proceso de renovación y elección de las vocerías de los consejos comunales. Se debe instalar la mesa electoral por estado y priorizar los municipios teniendo en cuenta factores externos como las lluvias, en el caso de Caracas, priorizar a otras parroquias. Los promotores deben informar a Funda Comunal cuando inicia el proceso de elecciones de las vocerías y voceros en cada consejo comunal. En los próximos días se enviará el manual de usuario para el proceso de registro. Este manual es de uso masivo. Para finalizar, indican que de igual forma se enviará un segundo manual de operaciones para coordinadores, como lo dijimos anteriormente, y otro se va a enviar para los directivos. Bueno, de esta manera se debe fortalecer el levantamiento cartográfico y deben ser mediadores y no apoyar a un sector de manera en particular. Bueno, definitivamente esto es una demostración de que en Venezuela sí hay democracia y que se respeta la decisión tanto de los que están a favor de los partidos de oficialismo como los de la oposición. Definitivamente esto es otro éxito y es por ello que queremos felicitar a todos los esfuerzos que han realizado la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria con sus 5 voceros principales y los 5 suplentes, así como también a todas las unidades de Contraloría Social con sus 5 voceros principales y 5 suplentes, la unidad ejecutiva con un vocero principal y un suplente por cada comité. Bueno, definitivamente sigamos construyendo este país que queremos para todas y todos. Para cerrar por la tarde de hoy, queremos darte el segundo reporte sobre el acompañamiento en materia legislativa a nuestros diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Usted puede escuchar al diputado Jaime González informando sobre las potencialidades de la Ley de Zonas Económicas Especiales, el cual ratifica que allí se respetan las conquistas laborales en el programa Pueblo Legislador desde la Asamblea Nacional. Usted puede tener acceso a través de los siguientes blogs: lavozdelamujerbolivariana.blogspot.com, radiocomunitariaenciéndete.blogspot.com, vchtv.blogspot.com, soberanomayorguarico.blogspot.com y también por la retransmisión a través de Radio Minca, Radio Aires Pastoreños, Radio Norte, Radio Comunitaria El Amparo, Radio Ciudad Bendita y los medios aliados nacionales e internacionales. De esta manera, estamos agradecidos a todos ustedes por estar siempre con nosotros los días sábados y allí también vas a poder conocer a la diputada Marifre Rodríguez. Ella exaltó la unión de la experiencia y la juventud de los asambleístas en cuanto a la reforma de las leyes del sistema judicial en el programa Pueblo Legislador. Queremos entonces invitarte a sintonizarlo porque es importante que usted esté en todo. Bueno, cerramos el programa de hoy. Gracias a Pascual Jean Antonio por acompañarnos, diciéndoles que el prócer de la independencia de Venezuela de origen escocés es el general de división Gregor MacGregor, junto a los venezolanos Lino de Clemente, Pedro Gual, Juan Germán Rocío y los 150 milicianos que toman la isla de Ameliá, situada a las costas oriental de Florida, bajo el control español en el día 29 de junio de 1817, como parte del plan de Simón Bolívar por lograr la independencia. Y es definitivamente una información que hoy todavía se hace presente y que tenemos que recordar, pues la efímera república vio luz hasta el 23 de diciembre del año 1817, porque la historia tenemos que recordarla y tenemos que remontarla en el tiempo presente, pues son hechos que nos sirven de referencia. Así como este, donde tras ser invadida por tropas estadounidenses, bajo las órdenes del presidente James Monroe, tras la toma y para reforzar la victoria estadounidense y evitar acusaciones de legitimidad, fue designado Andrew Jackson como gobernador de la Florida en representación de España. Tras 2 años de ocupación estadounidense, finalmente España reconoció la nueva soberanía a cambio del reconocimiento de Estados Unidos, la soberana y del clero, o sea, de estar en las manos de esta parte española sobre Texas. ¿Cómo sería entonces hoy América Latina de haberse logrado el proyecto integracionista de Bolívar? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los venezolanos para entender la importancia de estos procesos históricos y heroicos que estamos en este momento coyuntural haciendo notar y sentir, no solamente en nuestro territorio nacional, sino también en los países hermanos que fueron liberados y conquistados por la espada de Bolívar, que aún recorre y sigue la América Latina. Feliz fin de semana para todas y todos. Gracias por su atención y recuerde que estamos a su disposición a través de la mensajería de texto instantánea por el 0426-267-8461. Nos despedimos desde la parroquia Altagracia, Caracas, Venezuela, desde la Casa de Movimientos Culturales Radio Minca 96.1 FM, en la Coordinación General Grecia Solórzano, y quien les acompañó en esta tarde de hoy, Pascual Jean Antonio, Yelder Álvarez, y quien les habló, Marilu Rondón. Muchísimas gracias. Bendiciones. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance, y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que, oídnos, no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Muchas gracias. Estaba loca. Su tristeza no era de este mundo. A veces estallaba a reír cuando me lloraba sus penas y solía enredarse el pelo cuando le iba bien. Se pintaba los labios antes de dormir. «Quiero estar guapa para mis sueños», me decía. Luego se levantaba, con el rímel corriéndose en sus ojeras, como en mis mejores fantasías, y me preguntaba la diferencia entre una nube y una ola. Yo la observaba en silencio, un silencio consciente, pues ella era una de esas mujeres que te hacen saberte derrotado antes de intentarlo, como si tratara de vencerla sin palabras, como si esa fuera la única forma. Ilusa. En ocasiones, todo lo que hay más allá de alguien es superfluo y todo lo que hay dentro de uno es redundante. No lo sé. Le hubiera repetido 1,000,000 de veces por segundo que era más guapa que un pájaro sobrevolando el mar y que sabía más dulce que la caricia de un padre. Pero ella estaba loca. Loca, como un silencio en medio de una escala, y solo me besaba cuando me callaba. Maldita zorra. Solía decir que los peces eran gaviotas sin alas y era imposible tocarlas sin que gritara. Yo lo disfrutaba, era un instrumento delicioso. Cuando le decía que amaba su libertad, se desnudaba y subía las escaleras del portal sin ropa mientras me decía que echaba de menos a su madre. Cuando tenía miedo, se ponía el abrigo y se miraba al espejo. Entonces se reía de mí y se le pasaba. Cuando tenía hambre, me acariciaba el pelo y me leía un libro hasta que me quedaba dormida. No sé qué hacía ella después, pero cuando me levantaba, ella seguía ahí y mi pelo estaba lleno de flores. Un día, se fue diciendo algo que no entendí. Supongo que por eso empecé a escribir. Me dijo, «No me estoy yendo, solo soy un fantasma de todo lo que nunca tendrás». Maldita zorra loca. Estaba loca, joder, estaba loca. Tenía en su cabeza una locura preciosa. ¿Cómo no iba a perder la puta razón por ella? Autogobierno comunal. Radio Minca. Somos trabajo colectivo a favor del pueblo. Casa de Movimientos Culturales La Minca.